salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes. Un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Qué lindo que es escuchar los jueves Canción con Todos. A nosotros nos estimula porque ya es como que sabemos que está dentro de La Gauchada, está en la sangre nuestra, ¿cierto? Sí, claro. Y esta canción, que es un himno en Latinoamérica. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como un objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, y más en estos tiempos donde hay tantos enfrentamientos, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino, para mí es un gusto enorme poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? Amanecimos con una mañana lluviosa y, bueno, después un viento fuerte que empezó a correr las nubes y, bueno, vamos a ver cómo termina el día, pero por el momento un viento muy fuerte. Impresionante el viento, realmente. A mí me trajo carreteando. Que será de fuerte el viento. Carreteando, viste tú, ¿eh? Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares. Nos permite llegar a muchos lugares de la Costa del Sol. Y a nosotros, por ese hilo invisible, nos permite saltar el charco, llegar a 12.000 kilómetros de distancia y allí donde nosotros con Mónica tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto ocurra y tú puedas escuchar perfectamente y podamos crear eso que crea la radio, ese entrelazo de sentimientos, necesitamos de nuestro del trabajo de nuestro técnico, el señor y amigo Javi Gómez, que hoy estuvo en la montaña, nos contaba recién, sí, ¿no? Sí, por problemas técnicos, ¿no? Problemas técnicos, sí. Casi bueno, se lo lleva el viento. Este programa lo podés escuchar en directo, ¿por dónde, Mónica? Por Radio Televisión Estepona, FM 107.2, los jueves a las 18, como hoy, por ejemplo, y en Argentina sale a las 13. También se repite el mismo programa el lunes a las 21 horas. También por internet, televisión.estepona.es, radio-estepona-en-directo, y en diferido los lunes a las 21, dice acá. Radio Casares también, en el 107.6, los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. Para aquellos que deseen comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestro Facebook, La Gauchada FM. Y también, si quieres escuchar los programas anteriores, pon el podcast La Gauchada Radio Estepona. Perfecto, Moni. Muchas gracias. Y Ustedes saben que La Gauchada es un programa hecho por argentinos y no podemos dejar pasar sin hacer un comentario de un evento que quedará en la historia reflejado como esos acontecimientos históricos deportivos más absurdos. La final de la Copa Libertadores, que jugaron el River y el Boca, como dicen aquí en España, que se jugó en España a 12.000 kilómetros del lugar donde debía haberse disputado dicha final. Quedamos realmente bien los argentinos, demostrando al mundo que la barbarie y la incapacidad de nuestros dirigentes por imponer un River Boca en paz y todo lo que se decía, obligó al traslado a Madrid del partido más importante de la historia de ambos equipos. Un poco lejos, ¿no? Sí. Realmente quieren que de alguna forma uno pueda entender una decisión tan pero tan ilógica. Y otra vez el poder que da el dinero y la incapacidad le roba la ilusión al pueblo. A miles de simpatizantes que se quedaron con ganas y con sus entradas de ver a su equipo disputar la final de la Copa contra su acérrimo rival. Les cuento un hecho anecdótico. La gente, ese día que se suspendió, estuvo allí, estuvo adentro del estadio. Por supuesto que el resultado es anecdótico. Era sabido que alguno de los dos equipos se coronaría campeón. Pero allá, a 12.000 kilómetros de distancia, quedaron todas las ilusiones del 60.000 simpatizantes que estuvieron esperando pacientemente, sin hacer ningún tipo de problemas, sin romper cosas ni nada por el estilo. 7 horas allí adentro del Estadio Monumental para ver el comienzo de la final que no fue. Luego vinieron ríos de palabra de comentaristas deportivos que quisieron hacer creer que dicha final no se podía jugar en Argentina. Valdano, muy conocido en el mundo futbolístico aquí en España, argentino es, y hoy convertido en un filósofo opinólogo, yo le sumaría de cuarta, largó una frase contundente. Dijo: Argentina es una sociedad de 40 millones de barra brava. Para mí realmente es una típica opinión banal sobre un hecho tan pero tan tremendo, de alguien que vive fuera del país y que todavía no ha aprendido a callarse. Nuestro presidente llamó a la reflexión para que esto no vuelva a suceder. Y yo me pregunto, ¿no será causal de esta ira desatada la falta de educación, la creación de un sistema que segrega y crea más y más separatismo, cada vez más enfrentada a la sociedad, se muestra en la vida cotidiana de mi país? Increíble, pero cierto. La madre de todas las finales del fútbol argentino se definió en España. Se jugó aquí. Como una decisión castigo, ¿no? Para la gente que no se sabe comportar. Claro, pero realmente es algo totalmente inentendible. Sí. Y parecería como que aquí los 70.000 argentinos, españoles que fueron a la cancha no hicieron ni un tipo de problema. Fue una fiesta. Fue una fiesta realmente. Bueno, pero muchos lo decían, ¿eh? Acá somos unos señoritos y en nuestro país nos convertimos en simios, escuché decir a un hincha, ¿no?, en la calle. Y realmente eso, bueno, pasa, lamentablemente pasa. Igual acá con las manifestaciones también se suman esas personas que rompen negocios, que queman autos, que no van por el interés de la manifestación en sí, de lo que está pidiendo la manifestación, sino que se acoplan a la manifestación para hacer este tipo de daño. Y bueno, y en Argentina pasa, lamentablemente pasa, y mucha gente descontenta, mucha gente frustrada, y es la manera, a lo mejor mala manera, pero es la manera de expresar toda esa cosa que tiene dentro. Que no es buena, sí, no es una justificación lo que estoy diciendo, pero lamentablemente pasa, tampoco podemos hacer la vista gorda. Fue feo, fue doloroso, pero bueno, también fue algo, como decimos, esto de hacerse acá tan lejos y dejar a mucha gente sin su partido preferido, bueno, un castigo. Hoy en La Gauchada intentaremos llevarlos a la zona de Argentina donde nosotros vivíamos con Mónica antes de venirnos para acá. La región litoral, que comprende a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y que son las que forman la Mesopotamia Argentina. Santa Fe. Y después las zonas de Formosa, Chaco y Santa Fe, que son las que limitan sobre el río Paraná y parte también en el río Paraguay. Esta región está muy, pero muy unida e integrada por su naturaleza con la historia cultural de Argentina. Es una zona que está muy marcada por sus ríos y por una cultura que es la cultura guaraní, que ha dejado una gran, pero gran influencia en las costumbres locales, con dialectos y en especiales en la comida. Grandes consumidores de pescado de río, ¿cierto? En distintas variedades, de hecho que ahora que el turismo logra atraer a la gente a través de la cocina, la gente que va a esa zona va pendiente del consumo del pescado. Sí. El dorado, el patí, claro, el surubí. Grandes peces de gran tamaño. De, ¿cierto?, gran tamaño, sí. Como el surubí, ¿cierto? Peces que, claro, cuando uno cuenta aquí que un pescado de río pesa 45, 50 kilos, no lo pueden creer. Y es así. En esta zona surge una de las costumbres guaraníes que más ha tenido difusión, no solo en la zona litoral, sino que se ha transferido a toda Argentina. Y no solamente a toda Argentina, sino también a los países limítrofes, ¿cierto? A Paraguay, a Uruguay, Brasil. A Brasil, a Bolivia, es decir, y es el mate. Y el mate. Hay un día en Argentina que se homenajea a este. El 30 de noviembre. Sí. Y bueno, Mónica hizo. El 30 de noviembre, que fue instituido como el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andresito Guazuray, 1778 a 1821. Fue gobernador de la provincia grande de Misiones desde 1815 a 1819. Fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate. Andresito era hijo adoptivo de José Artigas. Los orígenes de la yerba mate se remontan a los nativos guaraníes, quienes utilizaban sus hojas como bebida, objeto de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos. Ka'a en lengua guaraní significa yerba, pero también significa planta y selva. Para el guaraní, el árbol de la yerba mate es el árbol por excelencia, un regalo de dioses. Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el uso de las virtudes de la yerba mate e hicieron que su consumo se difundiera desde su zona de origen a todo el virreinato del Río de la Plata. La infusión se toma en distintos tipos de recipientes. El más utilizado es el porongo o mate de calabaza, fruto de una planta enredadera. La palabra mate deriva del quichua, mati, que significa vaso o recipiente para beber. Luego. Les comento que esta enredadera que da este tipo de calabacitas, sí, ¿cierto?, que se utilizan para como recipiente para el mate, es muy normal verlo en las casas. En las casas, sí. Es decir, ustedes saben que en la zona del litoral las casas son con patios amplios, mucho espacio, ¿cierto? Bueno, entonces, mucha amplitud para, claro, plantas, árboles. Y es normal ver, ¿cierto?, las plantas, las enredaderas para la sombra, y colgando, ¿cierto?, los matecitos. Las calabazas. Las calabazas que después se le cortan, ¿no? La parte de arriba. Se secan y... Bueno, y toda tiene todo un proceso, pero bueno, es sencillo. Y hay una artesanía del mate en Argentina que realmente es impresionante. Es decir, hay cantidad, no sé... De formas y de todo tipo. Pero aparte de artesanos, sí, de que trabajan... Con el tema del mate, con una calidad, y aparte el crecimiento popular que ha tenido ha hecho que los mates cada vez sean más novedosos, más coloridos, realmente es impresionante. Y hacen juego con el termo, la pava, la cestita donde se lleva la azucarera, sí, la yerbera. Bueno, todo ahora, todo está eso impuesto. Uno ve todos los jóvenes, los matrimonios jóvenes, la gente por la calle con su cestita, con el termo, el mate, la yerbera, la azucarera, todo haciendo juego con los chicos en los campos, en las plazas, todos con el mate. Bueno, sigo comentando que luego la palabra se ha vulgarizado en castellano y por extensión llamamos así a cualquier recipiente que reemplace al natural. Por relación de continente que se usa para consumir la infusión, la palabra mate ha pasado a designar la infusión de yerba. Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones. Fueron los grandes responsables de que la yerba mate fuera conocida en el mundo civilizado. La costumbre del mate ha permanecido inalterada desde tiempos remotos y por 5 siglos de historia, arraigándose cada vez más y extendiéndose a lugares lejanos. Somos el principal productor de yerba mate en el mundo. En el 2017, cerca de 260 millones de kilogramos de yerba mate elaborada fueron enviadas a supermercados y mayoristas de toda Argentina. 33.498,90 toneladas fueron exportadas en el año 2017 con destino a Siria, Chile, Líbano, Estados Unidos y España, que son los 5 países con mayor volumen y otros países más. También debemos decir la importancia que tiene la yerba mate, porque tiene muchas propiedades. Es un potente antioxidante por su alta concentración de polifenoles. Es una fuente de vitaminas. Tiene las vitaminas A, B, C y E. También tiene minerales como el hierro, el magnesio, sodio y potasio. Produce efectos energizantes y ayuda a disminuir el colesterol malo. Es diurética, estimulante del sistema nervioso, quema las grasas, o sea que contribuye a no subir de peso. Es bronquiodilatador y digestivo. Miren si será importante tomarse unos matecitos. Realmente el mate tiene muchísimas propiedades y realmente, bueno, estimula muchísimo a las reuniones también. Parte social, social también, porque siempre entre argentinos hay un mate de por medio mientras charlamos. Y o cuando uno llega a la casa de alguien, automáticamente ya... En vez del tecito o el cafecito, claro, vamos a tomar unos mates. Unos mates, ¿cierto? En los estudiantes. Sí. Los estudiantes se la pasan con el mate todo el día, porque como es energizante, claro, ayuda al sistema nervioso a estar ahí, les ayuda en los estudios también. Así que es muy importante el mate. Entonces pensamos que para acompañar esta charla en una canción, ¿cierto? Que es un chamamé que es típico de la zona nuestra, de allí. Es de Félix y Héctor Chávez, pero habla del tarefero. del mensú, de la persona que hace la cosecha. Cosecha, ¿cierto?, la yerba. Y este trabajo junto al Chango Espacio. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer. Empapado de sudor, vos tiritando de frío, cargas el baita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peores, con el calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Allá en el yerbal, lindo de mar, tarefero de mis pagos, esta canción de Fele y Héctor Chávez, junto con el Chango Espasiuk, poniéndole su música y... El Chango Espasiuk, que es descendientes de ucranianos. De ucranianos. Bueno, en la zona de allí, de Posadas y todo eso, en lo que es la zona de Misiones, hay muchas cantidad de gente de que son suizos. De acá, de países del este. Claro. También son... de Ucrania, y realmente por eso la música que tenemos en nosotros en el litoral es una fusión, ¿cierto?, con músicas como la polca, el chotis, tiene muchas mezclas del río de la Plata, ¿no? Es decir, de lo que es de aquí y de allá, de todos lados. Por eso nosotros intentamos siempre, cuando hablamos de la música de lo que es la zona litoral, lo identificamos mucho con Chango Espasiuk, porque es quien hizo una gran investigación buscando, es decir, esos encuentros musicales, y realmente ha hecho unos trabajos maravillosos. Hay una canción que hemos traído también que vale la pena escuchar, porque está hecha, si bien es una canción que es antigua, pero con unos chicos jóvenes, junto también al Chango Espasiuk.

Garzas Viajeras, letra y música Aníbal Sampaio, en la voz Marcelo y Hugo de Llamea, y en el acordeón el Chango Espaciú. Precioso. Hermoso. Una mezcla de chamamé con candombe, realmente sí. Es una preciosura de músicas. Hoy nosotros estamos tratando de hacerles conocer músicas que nosotros traemos de allá. De nuestras regiones. Es músicas de nuestra región, ¿cierto? De la zona de donde nosotros venimos. Ahora que estamos próximos a la Navidad y hay esas canciones, canciones como si fueran Las Nanas para Dormir. Sí. Hay una canción que es de la zona de Entre Ríos, muy cerquita de donde nosotros estábamos, enfrente de donde nosotros vivíamos, que es una canción de cuna costera, y realmente queríamos que también la escuche. La escuche. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ahí va el pescador curtido recogiendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de ceibo, collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotal. La brisa juega y el canto parece que viene y se va. El eco oscuro se pierde por el río Paraná. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase, duerma, duerma, mi amor. Crecerá junto al río mi cielo, será un buen pescador, será un buen pescador. Canción de cuna costera, Gurisito Costero, de Julián Bozzo y de Linares Cardoso. Linares Cardoso es uno de estos poetas y músicos de la zona, ya fallecido, pero que ha dejado infinidad, una innumerable cantidad de canciones, y poemas, sobre la zona. Mónica ha traído para hoy una reflexión que quiere compartir. Bueno, hoy les he traído, dice así, la importancia de ser iglesia. Durante una visita, esto ya ocurrió hace un tiempito atrás, durante una visita a la Universidad de Berna, Suiza, la primera ministra alemana fue interrogada acerca de cómo afrontar los peligros de la islamización de Europa y el conflicto potencial planteado por los extremistas. La respuesta de la primera ministra alemana, considerada como la segunda mandatario más importante del mundo, fue: Europa debe volver a Dios y a la Biblia para superar las crisis. Las personas deben volver a la tradición de asistir a un servicio de la Iglesia y tener fundamentos bíblicos inquebrantables. Al finalizar, Merkel habló una vez más sobre las cuestiones de fe y dijo que le gustaría ver más gente ir a la Iglesia y aprender sobre el mensaje del Evangelio. Y concluyó diciendo: me gustaría ver más personas que tienen el coraje de decir yo soy un creyente cristiano y entablar diálogos recordando el mensaje predicado por Jesús. Después de hablar varios jueves anteriores sobre las armas defensivas de un cristiano o la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Describiendo cada una de las armas de la misma armadura, debemos saber también que tenemos armas ofensivas, que son las armas de ataque que nos permitirán derribar las fortalezas de Satanás, o sea que no debemos ser pasivos. No podemos ganar una batalla si no avanzamos, si no tomamos partido. Para esto debemos formar parte y ser miembro de una iglesia. No podemos batallar solos. Debemos formar un ejército con nuestros hermanos o los demás miembros de la iglesia, donde todos debemos tener una misma visión y trabajar unánimes, poniendo al servicio de Dios el don particular que Él nos ha dado, compartiéndolo y utilizándolo para ayudar a otros, para que todos y cada uno formemos parte de ese propósito colectivo. La primera vez que se usó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en Mateo 16, 18. Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la roca de la iglesia es Cristo, la cabeza de la iglesia es Él. Y nosotros somos los ladrillos vivos que forman la iglesia. Hades es en griego, quiere decir infierno. La raíz de la palabra Hades significa invisible, que no se ve. Así que el Hades es el reino satánico invisible. Jesús nos promete que si le obedecemos, si oramos, nos instruimos en sus escrituras, nos mantenemos limpio, cumpliendo sus mandamientos, podremos avanzar, asaltar las fortificaciones de Satanás, derribarlas y atravesar sus puertas, liberar a los que tienen cautivos, aquellas personas que están sumidas en vicios o simplemente que son necios y que no creen en esto. ¿Cómo hacemos esto? Predicando su palabra, presentándoles a Jesús. En Colosenses 2:15 dice así la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, estas son las fuerzas espirituales de maldad que hablábamos en Efesios, cuando habla de que venció a los principados y a las potestades. En Efesios 6:12, o sea que muriendo Jesús crucificado en la cruz, ya ganó la victoria para que todos nosotros. Nuestra tarea es administrar esa victoria, manifestar el triunfo y ejercitar la autoridad que Jesús ha conseguido para nosotros, no perdiendo la esperanza, porque Él prometió volver y cuando vuelva arrebatará a su iglesia ante el caos que habrá en la tierra. Sigamos a Jesús. Digámosle sí a su palabra. Leamos las Escrituras. Ellas nos abrirán la mente y el corazón. Estábamos escuchando en un caballo blanco, una a ritmo de bachata, a Juan Luis Guerra. Preciosa la canción, realmente. Bueno, quisiera hacerles una invitación, porque ya como estamos cerca de las Navidades, vamos a tener el privilegio de tener en la ciudad de Estepona a Marcos Martins, que fue un finalista del programa La Voz, del grupo de Alejandro Sanz. Este chico es cristiano y viene a brindar un concierto sobre las Navidades en el auditorio del antiguo cine Veracruz. Este sábado 15, el sábado este 15, próximo sábado, a las 20 horas. Y es un concierto totalmente gratuito para toda la familia. Y que me gustaría, por eso lo hago extensivo a toda Estepona y a toda gente de Casares, si quieren venir a escuchar a este chico que tiene muy buena voz y un buen testimonio, ya que estamos en las Navidades, ¿no? Y este concierto será a las 20 horas. Entonces, sábado 15, 20 horas, gratuito, va a estar Marcos Martins en el antiguo cine Veracruz. Gente que tiene que llegar un poco antes porque va a haber bastante gente. Yo creo que sí, porque es para los jóvenes, es para toda la familia y es muy, muy lindo. Sí. El próximo martes, 18 de diciembre, es un día muy especial para aquellos que en algún momento sintieron una necesidad de conocer otros lugares y quedarse allí a vivir. Es el día del emigrante, el día del inmigrante. Realmente es un día muy especial para todos aquellos que, en el caso nuestro, saltamos el charco, ¿cierto? Y cada vez uno ve que es mayor el número de gente que se desplaza por el mundo buscando otras posibilidades. Otros horizontes. Otras posibilidades de trabajo, posibilidades de estudio. Es decir, realmente es un día que sería bueno que se usara para reflexión, para compartir y de alguna manera hacer lo que estamos haciendo en este momento, difundir lo que nosotros creemos que está bien, en el sentido de mostrar el aporte, la importancia que tiene la inmigración en los distintos lugares. Las economías realmente necesitan de mano de obra y en muchos casos los países desarrollados no la tienen. Y eso es una de las cosas que hay que comprender y entender y abrir las puertas para que tengamos la posibilidad, aquellos que han empezado a hacer los aportes para jubilarse, los jóvenes, que por ahí son los que más preocupados están con el tema de la inmigración, porque los medios les imponen, ¿cierto?, una forma de ver equívoca de lo que realmente pasa. Como que vienen a buscar, a quitarles el trabajo y todas esas cosas. Hay datos que son alarmantes, ¿cierto? Un dato es en España, este semestre de este año, nacieron 179.794 bebés. Es la menor cifra de nacimiento desde 1941. En esa época, España eran 24 millones de habitantes y ahora somos 47 más o menos. Y imagínate las proporciones, cómo va a la baja los nacimientos. Una sociedad envejecida va. Claro. Y eso no es nada. Eso no es nada, sino que va a influir. Aparte, pongámonos también a la circunstancia de que en 1941, ¿cuánto tiempo había terminado la Guerra Civil? 2 años, me está diciendo Javi. Entonces, en un país que no estaba en condiciones como para que tener hijos y cosas así. Y desde esa época, ¿cierto?, este semestre pasado fue el de menor cantidad de nacimientos. Realmente, eso la gente tendría que tener en cuenta. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Que una sociedad envejecida va a tener muchísimos inconvenientes, es decir, de crecimiento y fundamentalmente de futuro para la gente mayor. Claro, no va a haber mano joven para sostener, ¿no? Por eso hay que abrir las puertas y fundamentalmente abrir la cabeza, ¿cierto? La mente, sí. Un poco para homenajear las cosas que nosotros sentimos y las cosas que, por el motivo que muchas veces nosotros estamos aquí y que realmente ese mar que nos une y que a su vez separa con el resto de los países que intentan llegar hasta Europa, Mediterráneo. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa,

de escritores, hemos ido compartiendo un montón de cosas. Y hace poquito tuvimos la suerte de conocer la música de un grupo de rock cristiano. Ah, sí, que realmente nos pareció sumamente interesante que la gente conozca, ¿cierto? Porque son músicos que han ganado Grammy y todo, ¿cierto? Uh-huh. Con una proyección internacional muy grande y acá no tienen no tienen difusión. Entonces, de alguna manera, para que la gente escuche, ¿cierto? Otras propuestas. De nuestra vida, muchos quizás sin el sol en el cielo y con noches sin estrellas, pero saber que hay un Dios presente, ese que nunca se ausenta, que está todo el tiempo. Relájense y disfruten, que para nervioso estamos nosotros. Es una banda argentina de rock cristiano que se formó en el año 1987 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, con 8 discos en su haber, cada uno con un estilo totalmente diferente. Ha sabido ganarse la fama y el reconocimiento nacional. Rescate, su nombre, se quiere decir Reyes al servicio de Cristo ante tiempos extremos. Y esta canción se llama ¿Por qué estás aquí? Chao, hasta luego. Chao, nos despedimos hasta el próximo jueves. Porque estás aquí de nuevo.